si estamos ante una estrategia de marketing político, digamos, o si efectivamente ante lo que estamos es a una trabajadora accediendo a una diputación nacional y después volviendo a su trabajo. Se anuncia así la noticia, incluso en algunos medios tradicionales, porque en diciembre terminó el mandato de la diputada nacional Mónica Schlotauer. Vos sabés que el Frente Izquierda y los trabajadores se rotan las bancas, no duran todo un mandato, sino que se rotan las bancas en las diputaciones nacionales, en las legislaturas provinciales también sucede eso, y Mónica accedió a la diputación nacional y ahora que se le venció el mandato, se la puede ver laburando en los pasillos de la estación 11 del ferrocarril General Sarmiento, de la línea Sarmiento, en la tarea de limpieza. La tenemos en línea, queremos charlar con ella. Mónica, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevere, estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Buenas noches, señor. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. ¿Cuándo asumiste como diputada? Y en Nacional, estuve en un mandato en el 16 en provincia. Sí. Y en Nación cuando fue en marzo de este año, abril creo, porque en marzo no se hizo la sesión, claro, se hizo en abril, así que viste que vos tenés que jurar, uh-huh. Renuncio a la compañera anterior que era Natalia, después fui yo, y fue en abril. Reemplazaste a Natalia González Elira. Exactamente. Ahí va. Y terminó, y después en marzo del 2021 tendría que reemplazar a Nicolás del Caño. Ahí está. Claro, volverías a ser diputada en... Exactamente, junto con Giordano. Claro, claro. Que tendría que reemplazar a Romina, de uh-huh. Pla. Para vos como laburante, ¿qué significó estar en ese lugar de poder tan ajeno, no? Porque ahí, digamos, los laburantes no están sentados en las bancas habitualmente. Mira, en primer lugar, viste la revalorización, a mí me pasó la cosa de, yo tengo muchos años de militancia dentro de Izquierda Socialista y todas las peleas desde la pelea de la época de la dictadura como mi organización, pero ¿qué es lo que constatás ahí? Toda la lucha de todos los compañeros de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, bueno, está ahí, viste, es lo que se logra, porque, viste, hay que pegar los carteles y trabajar, hay que hacer un trabajo, convencer a la gente contra, digamos, todas las ilusiones, contra lo que le mienten, y bueno... Cada voto de eso que conseguiste significó bancas. Entonces lo primero que lo ves son tres bancas obreras en un parlamento que está peleándote con todas las fuerzas políticas que vienen gobernando hace años y que te traen todas las leyes que piden las multinacionales, los bancos mundiales, ¿viste? Decir, bueno, entonces son tres bancas obreras en un punto de vista la responsabilidad y de otro punto la alegría. Uh-huh. Está la izquierda ya hace años en el Congreso y bueno, entonces es una batalla. Así como peleas en el sindicato, así como peleas en la asamblea, así como peleas como delegada, bueno... Estás ahí también, la clase obrera llegó ahí con sus organizaciones a pelear por sus demandas, digamos, y por un gobierno obrero, que es por lo que peleamos nosotros. Claro, yo me acuerdo que la vez anterior que yo recuerdo el acceso de un de alguien que antes de llegar a la banca laburaba en una fábrica, digo, por ahí hay otros que laburan de otra cosa, ¿no? Pero digo, laburantes, proletarios, por decirlo de alguna manera, el Cuero Rosselli, que fue diputado nacional por Autodeterminación y Libertad, por ahí por el 2002, 2003. Sí. Yo recuerdo que a él le pasó varias veces, yo fui testigo de esto, que como era morochito y no iba vestido de saco y corbata, muchas veces o no lo dejaban entrar al Congreso o se pensaban que era público. ¿Te ha pasado esto a vos también? Sí, la primera vez, Pablo. Después el empleado, viste, el empleado de seguridad, Pablo, y después, viste, en toda esta cuesta de la viste, los empleados, siempre, la verdad que hay una muy buena atención de los empleados, viste, hacia el diputado, uh-huh. Y ahí como el jefe, digamos, en el Parlamento o el patrón, dirían algunos. Claro. Pero bueno, entonces una vez te le pasó a un señor, viste, que era sesión, entonces no te dejaban entrar. Entonces, bueno, cuando le aclaró el de al lado, que más o menos se llama claro, el pobre señor, viste, un señor grande, me pidió mil veces disculpas, bueno. Pero sí, me ha pasado. Como uno se ríe, yo también comparto la sonrisa, me estoy riendo ahora, pero es, en el fondo, es digamos, la raíz de los prejuicios sociales que imperan en la sociedad, ¿no? Que no podemos pensar que alguien que es un laburante común y corriente pueda estar ahí adentro decidiendo las leyes que rigen a la sociedad. En el fondo es quizás la raíz de nuestros problemas como sociedad. Claro, no, y al pensar, el discurso es al revés. El discurso de los trabajadores no tienen que hacer política. Los sindicalistas te digo lo que te dicen, por ejemplo, los jefes sindicales, que son los que hacen los debates en los lugares de trabajo todo el tiempo. No, los delegados no tienen que hacer política. Ellos después se van con todos los bombos, pues ya al partido peronista, al candidato de no sé dónde, ¿me entendés? Sí, pero ellos, los trabajadores, y no tenemos que hacer política. ¿Entendés? Es lo que te han dicho durante miles de años. Después también te lo dice todo el resto, tenés que ser abogado, tenés que, por supuesto que es mucho mejor si sos abogado y pudiste estudiar, eso, yo en eso no me cabe la menor duda, todo conocimiento ayuda muchísimo más. Ahora, la verdad que es con lo que decís vos, es decir, si tuviéramos más bancas obreras, podríamos haber votado muchísimas cosas o haber evitado más cosas, digamos, las que tener más fuerza en el Parlamento para parar leyes, para... Por supuesto que tenés que estar en el Parlamento, como trinchete, pues tenés que estar en la calle, ¿no? Porque cada una de las que estamos enfrentando, qué sé yo, una expoliación, un saqueo que se está organizado internacionalmente. Entonces, bueno, son multinacionales a veces que lo protegen, son el ejército de los, digamos, a su disposición. Entonces, bueno, no te alcanza solo con los diputados que tengas, ha mostrado la historia eso ya. Pero bueno, tener tres... vos decías, ¿qué se siente? Vos decís, bueno, mira, toda la actividad militante está acá y acá es la responsabilidad de que presentemos, qué sé yo, nosotros de frente hemos presentado desde Izquierda Socialista los proyectos para que se cortaran los despidos, estuvimos cruzados desde PepsiCo por tomas durante hasta la última Kimberley y un montón de luchas contra los despidos. Y en soledad porque los dirigentes no lo han apoyado y los partidos políticos tampoco, porque si tenías un proyecto y no lo votaste, viste, es no te interesa. Claro. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo, yo he visto toda la campaña electoral, decir acá, eso al frente para la victoria, acá es terrible el endeudamiento del macrismo, pero bueno, ahora se para ¿cómo se llama? Pagarlo. De hecho, no se ha discutido el presupuesto, de hecho, todo esto de la plata que se le ha sacado del aumento de los jubilados. Ahora, el Frente Izquierdo presentó un proyecto para que se desconozca los últimos 57.000 millones de pesos y lo anterior también. Claro. Porque ya estaba claro que era una usura. Entonces vos hiciste una campaña electoral, dijiste todo, pero tenías un proyecto y no lo votaste, no te interesó. Estamos charlando entonces, con... Bueno, en ese... Sí. No, completa. En ese sentido, digamos, estar ahí para, digamos, primero ver, estar en el debate y poder plantear las cosas. Eso es yo. Eso vi, es un espacio de pelea muy grande, digamos. Como también son los gremios, ¿no? Pero bueno, ese es el es un poder del país, ahí están los que gobernaron, los que fueron ministros, los que ahora van a hacerlo, estaban ahí, digamos. Entonces claro. Eso, vos ves eso, como trabajadora ves eso. Estamos charlando con Mónica Schlotauer, ella ha sido diputada nacional hasta diciembre y ahora regresó a su trabajo haciendo tareas de limpieza en la estación 11, no sé si solo en la estación 11 laburás o en realidad a donde te manden. En realidad mi base, digamos, es 11. Es 11. Por supuesto, si hay una ausencia en algún lugar, te mandan para que reemplacen, la estación se tiene que hacer, pero bueno, cada trabajador en general tiene una estación, trata de tener una estación, sostenerla. Y esta trabajo también. Esta decisión, digamos, de regresar al laburo, siendo además un laburo fuerte, donde hay que poner el cuerpo muchas horas, digo, en general a lo que estamos acostumbrados es a que los diputados y diputadas, cuando vence su mandato, se van del Congreso, pero se quedan en algún lugar de la política dando vueltas. En tu caso, vos volvés a laburar y a vivir solo de tu sueldo. Exactamente. Como también cuando era diputada cobraba lo que es la media, digamos, también de nuestra ferroviaria. Lo que yo entiendo, estamos acostumbrados a eso porque estamos acostumbrados a que la mayoría de los partidos que durante todo este año han gobernado son eso, que es la última elección tenían donde cambiaban la camiseta para mantenerse en el poder. Ahora, la izquierda está demostrando ya hace años que es otra cosa, digamos, no decir que volvemos a los gremios, que volvemos a trabajar, que en ese sentido que no nos atornillamos, que rotamos, digo, de pueblo, sí, por supuesto, ves lo otro, que es los que se quedan, porque la política es el los trepadores, para decirlo de alguna manera, digamos, claro. Los que después levantan la mano, y más ahora con lo que es la ley esta de financiamiento que se votó, que las patronales puedan poner plata a las multinacionales, las mineras, te ponen plata para la campaña y después votas todas las leyes, que es la pelea que hay ahora en Chubut, que es la pelea que hubo en Mendoza. Son diputados, digamos, es eso, digamos, son medio títeres, terminan siendo, porque hacen de eso una profesión, ¿no? De eso una puerta, digamos, un campo, lo que decimos nosotros, un puesto de batalla, digamos, para pelear realmente en contra de lo que nos está haciendo mal el país, que es esto de la deuda externa, esto de lo de extranjerizar toda la industria, de poner las tierras, las riquezas al saqueo de la agroindustria, como la minería, todo, digamos, pues no te quedan más máquinas, no tenés más puestos de trabajo, bueno, la realidad que estamos viviendo todo, no tenés hospitales, no tenés escuelas, las jubilaciones cada vez están peor, lo que vemos, hay un saqueo, porque nosotros estamos peor, pero los bancos están bien, y el Parlamento es el lugar donde se han votado esas leyes, si vos en el Parlamento reconocés los 57 mil millones de pesos, decís, hay que, bueno, entonces después vas a votar el presupuesto que le sacas a la gente, los 57 mil millones de pesos para pagar plata que ya se quedaron ellos, ¿viste? Entonces, los bancos, los tipos que están especulando, en ese, bueno, eso es, son políticos que están medio los títeres de ese sistema, por eso, claro, por eso es lo que vimos, que la gente decía los panqueques, digamos, no era lo que fue famoso en esto. Bueno, pero el sistema está mostrando que somos otra cosa, somos militantes obreros, militantes sindicales, militantes socialistas, que queremos la igualdad y que estamos peleando eso en todos los ámbitos. No vamos a ir ahí para estar mejor nosotros, claro, no nos vamos a ir a pelear la igualdad de todos, las leyes que eso, los aumentos salariales para que estemos todos bien, no las dietas que se aumenten mientras se votan presupuestos que bajen las paritarias para todos los que dependen, eso no, ¿me entendés? Eso es lo contrario, claro. Entonces bueno, me parece que es lo que sirve de esto, de este tipo de nota, decir bueno, tenemos que hacer política a los trabajadores, tenemos que estar en esos lugares, por eso bueno, se trata de construir una organización con todos los que quieren esto, digamos, que quieren políticos y militantes y quieren esto, digamos, construir otro modelo político y otro modelo de país. Eso es lo que queremos, el socialismo, ¿no? Mónica, gracias por esta charla. Gracias a vos, che, por estos minutos. Nos vemos, un abrazo grande. Un abrazo. Hemos charlado con Mónica Schlotauer. A ver, no, yo no creo que, digamos, un